sé si eso es inteligente o es el miedo que me amarra, o es el miedo que me amarra. Antes de irme a la escuela, lustro muy bien mis zapatos. Me gusta una compañera que a mí nunca me hace caso y vivo sufriendo en el patio. Agua del año 70. Que te